Pues uno de los problemas que cada día se vive con más naturalidad es el tema de los robos. Ahora mismo me encuentro con un ciudadano de Playa Blanca, el señor Stan. Él es de procedencia china, tiene un negocio en el centro de Playa Blanca. Señor Stan, ¿qué ocurrió el otro día? Otro día, no sé, cuando yo cierro la puerta y viene por la mañana, día 5 viene por la mañana y se rompió la puerta todo. ¿Una puerta de cristal, la que vemos aquí? No, la puerta de bujío de abajo, para enganche arriba abajo, se rompió todo. O sea, lo que es el cierre, tanto de arriba como de abajo. Eso fue por la noche, entraron a robarle. ¿Qué le robaron, señor Stan? Cuando llama a la policía, son esa patrullería. Cuando llega aquí a las 9, ¿qué pasa? La puerta y la lente, muy complicado todo. ¿Cómo muy complicado? ¿Estaba todo desordenado? Sí, la caja todo finito, la cosa. Cuéntele a los oyentes, ¿qué tipo de negocio tiene usted? Un bazar, ¿no? Sí. ¿Qué vende normalmente? Pololuto. Productos de limpieza, un poco de todo, ¿no? Sí. ¿Le faltaron muchas cosas? ¿Le faltó mucho género? Mucho, demasiado. Cuénteme más o menos, ¿qué echó en falta? ¿Encontró una estantería que se cayó? ¿Quitaron juguetes? Cuénteme. La reloj, una juguete y una GPS para la televisión, eso como Canal Club, allí tiene 200 o... ¿Aparatos para la televisión, para la TDT, por ejemplo? Sí. ¿Usted vende electrónica? Sí, pero eso es todo finito, cuando más caro la cosa, dinero, cuando ahora la gente siempre le pagando molera, y tiene casi 1.000 euros de molera, 100... No. ¿Usted tenía 1.000 euros de moneda en la caja, me está diciendo? Abajo, pone abajo. Abajo, en una especie de caja, caja de seguridad. Sí, sí. ¿Tenía usted ahí un dinero guardado, no? Sí, lleva todo. O sea, que ¿en cuánto valora todo? Y la caja, se rompió la lente mucho. Rompieron las gafas de sol, en el almacén también quitaron cosas. Si usted tiene que más o menos hacer un cálculo de lo que le falta, ¿en cuánto dinero cree usted que perdió? Todavía no sabe. ¿Todavía no sabe usted? Pero más que 10.000 seguro. ¿Sobre 10.000 euros? Solo la GPS está muy cara. ¿La electrónica que usted vendía? Vale 80, como una Canal Plus. Sí, como el Canal Plus, es un aparato para ver la televisión digital. Y relojes, y gafas, y juguetes. Sí, muchas cosas, pero la camisa, todo, no sé. Ropa también, o sea que todavía está usted haciendo un cálculo, ¿correcto? Sí. Señor Stan, ¿cree usted que en los próximos meses, en los próximos años, veremos más robos por la zona de Playa Blanca? Posible, ahora, no sé. ¿Eso es por la crisis, cree usted? Yo creo que sí, esa, no sé.